Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deportes Popular. Como siempre, en la operación técnica, Gaby. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, la temperatura de 28 grados alrededor, más o menos, aquí en el conurbano bonaerense. Vamos a estar hablando de lo que dejó la Superliga, obviamente con el título de Boca. Lo ganó Boca, lo perdió River. Bueno, vamos a estar hablando con Fede en un rato, cómo vio el último partido, o sea, frente a Gimnasia, además, bueno, de todo lo que se habló esa semana. Vamos a estar hablando con Leandro del partido de River que enfrentó a Tucumán allá en el Estadio Fierro. Obviamente vamos a hablar del automovilismo, de la Copa Libertadores, los equipos argentinos. Bueno, auspicia Deportes Popular. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86-063. Esto pertenece a San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Esta noche está encantador. Bueno, acá estamos, volvemos al aire. Vamos a estar desarrollando, como bien dijimos, todo lo que dejó la Superliga en la última fecha. Boca, un merecido campeón con Russo a la cabeza. Recordemos que Russo tuvo un problema, tuvo con problemas de salud. Agarrar de nuevo Boca, otro desafío. Creo que fue reivindicar a Russo como técnico, y seguramente para su salud le ha sido también algo positivo. Vamos a repasar un poquito, si les parece, los últimos resultados de la última fecha de la Superliga. Recordemos que ahora se va a venir la Copa de la Superliga. Creo que se va a estar jugando sin público algunos partidos y otros partidos con público acá en provincia. Pero bueno, vamos a ir con los resultados, si les parece. Arsenal le ganó 4-0 al Aldo Civi, arrancando en el partido del viernes. Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Rosario Central. Después Defensa y Justicia 2-0 a Patronato. Banfield perdió 3-0 como local frente a Huracán de Parque Patricios. Bien, como dijimos el sábado, Boca le ganó 1-0 a Gimnasia. Después Atlético Tucumán empató con River 1-1 en la misma hora que jugaba Boca. San Lorenzo 4, Lanús 3, partidazo el domingo a la noche. Independiente le goleó en el Libertadores de América 3-0 a Central Córdoba. Newell's perdió como local frente a Godoy Cruz por 2-0. Talleres de Córdoba le ganó 2-0 a Colón. Unión perdió 3-0 con Vélez. Recordemos que se fue el gringo Heinz de la institución velezana. Estudiantes perdió 2-1 con Racing, que Racing va a estar jugando hoy por Copa Libertadores. Estamos con Fede Gómez, nos va a hablar de Boca, el último partido, lo que dejó la consagración del equipo de Miguel Ángel Russo frente a Gimnasia. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, muy buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, contanos un poquito, vos estuviste en la cancha, contanos cómo estuvo el partido y un poquito el homenaje ese que le hicieron a Diego con Brindisi y algunos exjugadores de Boca, ¿no? Sí, el homenaje a Maradona fue conmovedor para todos, porque la hinchada también estuvo ahí alentando a Diego Armando Maradona en el partido que jugó con Gimnasia. Estuvo Brindisi, es cierto, y unos exjugadores. Y después, bueno, el partido se dio con triunfo para el equipo Xeneize, y bueno, y de esa manera pudo salir campeón debido al empate de River Plate. No era un partido en el que merecía ganarlo, sí. En el que merecía ser superior, porque no tuvo un buen partido en líneas generales, y Gimnasia también tuvo las oportunidades como para poder marcar el gol. Sin embargo, Andrada tuvo muy buenas apariciones y también pecó de impreciso al equipo Maradona. Después, bueno, se dio todo los festejos, y luego también lo de Gimnasia, que hay que remarcar que no podían salir del estadio debido a los festejos, y empezaron a tirar gas pimienta, hubo conflictos con la policía, y eso también, la verdad que empañó un poco la fiesta del equipo Xeneize. Ah, mira, eso no había escuchado, ese incidente que había pasado con el plantel de Gimnasia de La Plata. Sí, lo que pasó es que querían irse, pero le decían que tenía que esperar una hora y media más debido a los festejos, pero el equipo ya se tenía, bueno, se quería ir del estadio. Bueno, ahí entró en discusión con uno de los policías, y como las cosas pasó a mayores, determinaron que tiren las pimientas, perjudicando así ahora mismo a algunos jugadores y también a gente que estaba como prensa en ese establecimiento. Sí. ¿Cómo lo viste a Diego durante el partido? Bien, estaba sentado, a veces parado. No, bien, de buena manera. Estaba dirigiendo a sus jugadores, pero de manera tranquila. El que era más efusivo era el gallego Méndez, que sería como la parte que da las indicaciones a los jugadores con más temperamento, porque Maradona, sabemos de su salud, y sí, no puede ser tan efusivo. No, te preguntaba porque, bueno, obviamente todo el clima previo, todo lo que se habló durante la semana, que quién le va a dar la plaqueta, que va a estar Riquelme, que no va a estar Riquelme. Digo, eso influye también en el ánimo de Diego con respecto a todo, ¿no? A después cómo va a plantear el equipo y cómo se iba a desarrollar el mismo. Sí, sí, si se juega de la manera, tal vez tenga que hacer un planteo especial o darle distintas indicaciones o consejos a los jugadores, pero ya son todos profesionales y el equipo tenía que dar lo mejor de sí mismo para poder hacerle frente a Boca Juniors, que venía de golear a casi todos los equipos que venía jugando, a excepción de Independiente, que había empatado 0-0. Pero estuvo a la altura, pero Boca tiene una jugada y seguramente la puede aprovechar. ¿Y a Gimnasia cómo lo viste vos que estuviste ahí? ¿Lo viste con ánimo de derrotado, con ánimo? Porque, a ver, estaba en una situación muy complicada. Sí, está con la bronca. Está con la bronca de haber perdido otro partido más, pero sí, sí. Está... No, porque, a ver, venían levantada, o sea. Sí, sí, obvio. Contra Atlético Tucumán ganaron el anteúltimo partido 1-0. Pero también tienen en cuenta que se viene la Copa de la Superliga y eso le va a dar unos puntos necesarios como para poder salvarse. Además, como está la disposición ahora en el que solamente van a descender dos equipos, que la Superliga parece que va a confirmar eso, sí. Si ya no está confirmado, también se puede acomodar un poco. El problema es que está último en la línea de promedios y después lo sigue Patronato, entre otros, y Central Córdoba también se está acercando. Lo que no sabía, no tenía información, era de eso, del tema de que los puntajes de la Copa de la Superliga se sumaban a los del torneo local. No, sí, sí, sí, si no ya estaría descendido. Mira, no tenía esa información. Y bueno, contame cómo viste el otro día el partido por Copa Libertadores. Sí, el partido de la Copa Libertadores entre Boca y Deportivo de Medellín. Ganó 3-0 y sí. Fue superior del comienzo del partido el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. En un momento del partido, Independiente de Medellín se dirigió muy cerca del área de Andrada, pero sin mayor peligro. Estuvo bien comandado por Izquierdos y Alonso. Se metía más por el lado del Cali, pero no llegaban con profundidad. Un 3-0 apabullante, podría haber sido por más laboreada. Hubo buenos partidos en general el equipo y después también de Villa, como viene siéndolo en los últimos partidos, de Tevez sobre todo y de Salvio también, que fue la gran figura con dos tremendos golazos de Toto Salvio, que va a quedar marcada por lo menos un rato largo en la retirada de los hinchas boquenses. Sí, fue un lindo gol. Además, primero fue de cabeza, salió una jugada desde Esteban Andrada y pasó por todo el equipo, bueno, llegó hasta el otro área en 8 pases. Y ahí Fabra metió un muy buen centro, habiéndose sacado encima de dos jugadores del equipo colombiano. Pero sí, lo que tiene Salvio son las intermitencias de un jugador que sabes que puede dar mucho, que es una de las figuras del equipo, que viene de Europa, pero que no termina de encontrar la regularidad para poder ser la mayor figura del equipo. Pero bueno, siempre que tiene la pelota dentro del área, tiene muchas chances el equipo de conseguir el gol. Sí, no, además, a ver, el esquema que planteó Russo el otro día por la Copa es el esquema que viene planteando en los últimos partidos, con los que los jugadores están, digamos, creo yo, un poco afianzados ya, ¿no? Con ese sistema. Sí, sí, ya viene bastante afianzado, porque lo que cambia es a un jugador que esté lesionado. Al principio había estado Ancho Peávila, pero ahora está Soldano, y le viene muy bien al plan de Russo este jugador ex Unión, porque corre por lo demás, no llega, no hace goles, no hizo goles en todos estos partidos, apenas hizo uno, pero le viene muy bien a los jugadores como Tevez, que no pueden hacer sacrificio constantemente debido a la alta edad que tiene, 36 años, eso te da un poco de, te pasa factura. Sí, obvio. Todo. Y después por Salvio, que también tiene que hacer toda la banda, al igual que Villa, y eso le ayuda mucho porque baja hasta la primera mitad de la cancha del lado de Boca, así que está conjunto a los defensores, eso también le viene muy bien. Bueno, ¿qué se viene en el próximo compromiso para el equipo de Russo, Fede? El próximo partido va a ser en Mendoza, va a jugar frente a Godoy Cruz a las 20 horas, un partido en el que se va a encontrar con el equipo mendocino, que ganó uno de los últimos partidos, sí, que poco a poco va encontrando el equipo, el técnico Siagua. Hay que tener en cuenta que sacó a un peso pesado como el Morro García, y ahí ya aparece también como titular, compartiendo la delantera con Merentiel, o entre otros, jugador Juan Bruneta, que es una de las figuras. Te quiere preguntar, Leandro, lo sumamos acá en la charla. Bueno, Hola Fede, buenas tardes. Hola Leandro, buenas tardes. ¿Se resintió Mauro Zárate? Sí, es lo que se venía hablando. Mauro Zárate tiene muy pocas chances, por no decir nulas, de aparecer entre los concentrados en el partido frente a Godoy Cruz. Y va a ser una baja importante porque no, todavía no pudo aparecer ni como suplente en el equipo de Russo, sino que se viene una seguilla de partidos importantes, teniendo en cuenta a Libertadores. Sin embargo, va a poder tener descanso porque se va a suspender la tercera fecha de la Copa Libertadores, así que es una lesión que lo va a tener no en el mejor, en el peor momento para tenerlo, pero bueno, va a poder descansar un poco más. Y otra consulta, ¿y Lisandro López vuelve para este partido, teniendo en cuenta que Zambrano está lesionado y no va a poder volver un mes y medio más o menos? La idea pasa de no presionar a Lisandro López con su lesión, que poco a poco se vaya acomodando, se vaya recuperando, y puede ser que tenga chance de jugar aparte de Izquierdos y Alonso. En caso de que alguno lo salga, puede ser el juvenil Gastón Ávila, un jugador que viene teniendo muy buenos partidos en la reserva, que lo tiene muy en cuenta Russo, es más, habló de él sobre la última pretemporada, y puede ser que hasta en caso de que no quiera inclinarse por Ávila como suplente, va a utilizarlo a más, lo tiene pensado al lateral izquierdo como central, como 6, así que parece que va a encontrar distintas alternativas antes que presionar a Lisandro López. ¿Y la defensa para jugar contra Godoy Cruz el fin de semana es Izquierdos y Alonso? Sí, hay muchas chances de que sean ellos dos. Fema, ¿está delineado más o menos el equipo para enfrentar a Godoy Cruz? Es un supuesto, todavía hay posibilidades de que jueguen algunos de los titulares, que descanse Campuzano, que juegue Capaldo también, hay algunos que puede ser que entre como Weigan, y Andrada va a estar de titular, se tiene que ver también por Junior Alonso, pero jugaría más o menos los mismos, estaría Tevez descansando también y bien, entraría Reynoso, así que hay que ver cómo se arma. Podría ser con Andrada, Wigan, Lisandro López, Carlos Izquierdos y Junior Alonso, y por izquierda Fabra, la posibilidad de Capaldo como volante central, después Salvio, Reynoso y Villa, y arriba Soldano y Obando. Bueno, Fede, nos estaremos hablando el próximo jueves para enterarnos un poquito más de la Copa Libertadores, de la Copa de la Superliga, de la Copa Argentina, que también Boca tiene que arrancar, así que nos encontramos el jueves que viene a la misma hora. Exactamente, vamos a hablar más tarde. Bueno, Fede, buena semana y éxito para el finde. Igualmente. Tenemos diferencias, entre nosotros somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos une todo. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Como nosotros, ¿eh? Vamos arriba. Salud. Con curucha, vamos arriba. Vamos nosotros, ¿eh? Que tenés Bueno, seguimos, vamos a hablar con Leandro un poquito de River, lo que dejó el último partido, el empate frente a Atlético Tucumán, lo que le viene, lo que dejó la goleada el otro día de 8-0 frente a Binacional por la Copa Libertadores, los próximos partidos de River, que me dijo Leandro, ya está confirmado el encuentro por Copa Argentina. Bueno, contame, Leandro, ¿cómo viste el último partido frente a Atlético Tucumán? Un equipo, digamos, también bastante complicado, los tucumanos. River tenía que ganar. Sí, Juan, fue un partido bastante complicado para River porque no se vio a River de siempre y no jugó bastante bien. Y bueno, y llegó el gol de Atlético Tucumán y se le borraron las ideas porque no sabía cómo empatárselo. Que a la final, bueno, terminó empatándoselo, pero no supo cómo ganárselo y el árbitro Lustó, que no cobró. El que cobró Otsai en línea, la de Borré, que estaba habilitado, y los dos penales, que para mí también fueron penales, que bueno, no lo vio Lustó y terminó 1-1 el partido. ¿Cómo fue más o menos la jugada del penal? Y fue parecida a la de, no sé si te acordás, la de Mendoza cuando jugaron lo de la Supercopa, que sí. Que lo tocaron a Nacho Fernández y cobró penal. Bueno, fue idéntica. Y la otra fue la de Matías Suárez, que le agarran la camiseta de acá del costado y bueno, es penal, pero para Lustó no fue penal. Bueno, entonces más o menos, digamos, a ver, hay mucha gente que dice que fue perjudicada a River en el partido del otro día. Yo no lo pude ver. Pero dice que mucha gente fue hablando de que River fue perjudicado por esa falta que vos decís, que no cobró Lustó, y que nada, creo que el arbitraje argentino siempre está en duda, ¿no? Sí. Y hay que ver cuál es la posición del árbitro para determinar si fue penal o no fue penal. Después obviamente están las cámaras que, las cámaras no mienten, o sea, por más que estén en vivo, están grabando también, porque después en la repetición vos ves si fue penal o no. Claro. Entonces vos decís que los dos fueron penales. Sí, sí, fue penal los dos, porque los dos lo en uno le agarran la camiseta y no lo deja avanzar, que es la de Suárez, y la de Nacho Fernández lo engancha de abajo y no puede continuar con la jugada y se tiró porque fue foul, porque lo toca de abajo y no cobró ninguno. ¿Vos decís que favorecieron un poco a Boca en la última fecha? No sé si favorecer a Boca, pero que perjudicó a River, sí. Entonces, no, digo, a ver, porque vuelvo a repetir, el arbitraje argentino siempre está en el ojo de la tormenta. Sí. O sea, dirijan acá en la Superliga o vayan a dirigir un partido de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, que hay árbitros argentinos que van a arbitrar afuera, ¿no? Digo, porque después se habla y fue tal árbitro argentino fue y perjudicó a tal equipo por Copa Libertadores. Sí. No lo pidan o traten de que no juguemos con ese árbitro. Se juega mucho en esas cosas. Y digo, a veces el criterio que usan los árbitros es bastante confuso también, me parece. Sí, sí, bastante confuso y no sabes lo que quieren cobrar tampoco, porque te indica para un lado o si no te indica para el otro lado y no sabe lo que cobran, pero sí, en eso tenés razón. ¿Tenés por ahí la tabla de posiciones de cómo quedó la Superliga Así vamos acelerando un poco el paso y vamos a hablar después de los resultados de Copa Libertadores, los equipos argentinos. Perdió Tigre 2-0 y quedan algunos equipos argentinos más por jugar también. Sí, Boca 48 puntos, River 47, Vélez 39, Racing 39, Argentinos igual 39, Defensa y Justicia 36, Lanús 36, San Lorenzo 36, Rosario Central 36, Newell's 35, Arsenal 34, Talleres 34, Estudiantes 30, Independiente 29, Atlético Tucumán 29, Unión 27, Banfield 26, Central Córdoba 26, Gimnasia 23, Patronato 23, Huracán 22, Aldo Civi 22, Colón y Godoy Cruz con 18. Recordemos que Unión se quedó sin técnico también, se fue Madelón. El Colón lo están por llamar a Eduardo Domínguez de vuelta. Los dos equipos santafesinos están complicados, creo, me parece, con el promedio. Sí, bastante complicado. Madenón, ¿cuánto hace que estaba en Unión? Una temporada, más o menos. Sí, dos hasta ahí. Dos temporadas desde que ascendieron. Más o menos. Esto lo leí hoy en el parte oficial del Facebook de Unión de Santa Fe. Y bueno, y Colón, más o menos ya se venía hablando de una posible vuelta de Eduardo Domínguez a la institución sabalera. Los últimos técnicos de Colón, bueno, no pudieron dar en la tecla con el plantel después de aquella final de la Copa Sudamericana. Les costó mucho, bueno, perdieron 4-0 con Boca la anteúltima fecha allá en Santa Fe. El otro día también tuvieron un resultado no tan bueno. Precisamente perdieron 2-0 con Talleres de Córdoba. Y bueno, creo que el funcionamiento de Colón está a la vista de que es un planteo complicado y vamos a ver cómo le va con Eduardo Domínguez como técnico. Nosotros ahora vamos a estar hablando un poquito de la Copa Libertadores, de lo que dejó esta primera fecha de grupo, la segunda, perdón. Boca ganó 3-0, River goleó 8-0 a Binacional, Tigre perdió 2-0 y hay otros equipos argentinos más también dando vuelta. Vamos a poner un poquito de música y enseguida seguimos con la Copa Libertadores. Boca la manzana se fue. Bueno, seguimos con el programa de la fecha. Vamos a estar hablando del ascenso, de la B Nacional, de la B Metropolitana. Taller de Remedio Escalada perdió 2-1 el otro día. Enseguida vamos a estar desarrollando esa información. Creo que es la primera derrota del equipo de La Pica en lo que va de su ciclo. Pero por aquí tenemos los resultados en la B Nacional. Leandro, si te parece, hacemos 1-1. Dale. Arranco con Temperley, que empató 1-1 con Belgrano de Córdoba. Platense y Alvarado 2-0. Independiente y Guillermo Brown 0-0. Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy 1-0. De visitante, Defensores. Sí. Morón 1-0 contra Estudiantes. Agropecuario 2-0 con Mitre. Bueno, se postergó Santa Marina y Tigre. Gimnasia de Esgrima 5, Rafaela 1. Dálmine 1, Sarmiento 0. Deportivo Riestra 2, Almagro 0. All Boys 1-0 sobre Quilmes. Atlanta 2-0 sobre Chicago, que acuérdense, se fue de Paoli. 1-1 Instituto y Brown. San Martín de Tucumán y Chacarita, que dio la sorpresa a Chacarita, ganó 1-0 en Tucumán. Temperley Belgrano 1-1. Independiente 0-0 sobre Brown. Barraca Central 2-0 sobre San Martín de San Juan, que el nuevo entrenador es Paulo Ferrari. Ferro y Estudiante de Río Cuarto 2-1. Vamos a ir con las posiciones de lo que es la B Nacional con el grupo A. Primero Atlanta con 37, segundo Estudiantes de Río Cuarto con 36, al igual que Estudiantes de Caseros. Después viene Temperley con 31, Ferro con 30, Deportivo de Morón con 29, al igual que Platense. San Martín de San Juan, como bien dijimos, con nuevo técnico, 28 puntos. Alvarado Mar del Plata con 26, al igual que Agropecuario y Belgrano de Córdoba. Cierran Guillermo Brown con 24, Barraca Central con 21. Independiente Rivadavia Mendoza con 20, Club Mitre con 16 y Nueva Chicago con 15. Vamos, Leandro, con el grupo B de la B Nacional. Sí, San Martín de Tucumán 44, Defensores de Belgrano 38, Sarmiento de Junín 34, Deportivo Riestra 32, Tigre 28, Gimnasia de Esgrima 27, Dálmine 25, Rafaela 25, Chacarita que se prende 24, Instituto 22, All Boys 22, Brown 21, Quilmes 21, Santa Marina 20, Almagro 20 y Gimnasia de Jujuy 19. Bueno, por acá tenemos los resultados de la B Metropolitana, donde Talleres, recordemos que perdió el martes por la noche como local, primera derrota, como bien dijimos, del equipo de La Pica. Empezó la jornada con Fénix. A ver, ¿tenés por ahí, Leandro, para poder ir siguiendo? Sí, estamos bien. Fénix empató 0-0 con Los Andes. Acasuso 2-1 con Colegiales. Tristán Suárez 2-1 con Deportivo Armenio. Uruguay Urquiza le ganó 1-0 a JJ Urquiza. Después, Argentinos de Quilmes empató 0-0 con Villa San Carlos. Almirante Brown 1-1 con Flandria. Defensores Unidos 1-1 con Comu. Sacachispa le ganó 1-0 a San Telmo. Y como dijimos, la primera derrota desde La Pica con Talleres, 2-1 con San Miguel. ¿Tenés por ahí la tabla de posiciones? Sí, Juan. Tristán Suárez 14, Acasuso 14, Comunicaciones 13, que juega con Talleres de Remedio Escalada. Guay Urquiza 13, Justo José Urquiza 12, Los Andes 11, Villa San Carlos 10, Flandria 10, Colegiales 10, Almirante Brown 9, San Telmo 9, San Miguel 9, Defensores Unidos también con 9, Argentino de Quilmes 8, Sacachispa 7, Talleres de Remedio Escalada, como bien decíamos, 6 puntos, Deportivo Armenio 4 y Fénix 2. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a estar hablando, como bien dijimos, de la Copa Libertadores, un poco de automovilismo y algo más. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contulso y maleante. No, sabes de un no. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores, de los equipos argentinos, como bien dijimos. Boca ganó 3-0, como hablamos con Fede. River, la goleada de 8-0 frente a Binacional. Y hoy a la noche juega Racing de Avellaneda frente a Alianza Lima de Perú. Lean, contame un poquito cómo viste a River por la Copa el otro día. Sí, jugó anoche. Ganó 8-0, como bien decíamos, y ante un campo muy mojado, porque llovió, se llovió todo ayer, sí. Llovió todo el día, paró recién un rato en el primer tiempo y después no llovió más, pero por lo que se pudo ver, arrasó con todo River. Binacional no pateó una vez al arco, siquiera, de peligro, quiero decir, una ocasión al arco en peligro. Fue todo de River. Y jugó bastante bien el equipo del muñeco, así que... Y ahora tiene una parada brava la semana que viene, el martes, 21:30, contra el San Pablo en Brasil. Bien, los equipos argentinos, como bien decíamos, Defensa y Justicia perdió 2-1. Queda por jugarse Nacional de Montevideo frente a Estudiantes de Mérida, que es el mismo grupo de Racing. Gremio con Internacional de Porto Alegre y Racing con Alianza Lima. Me dijiste que... Por ahí tenés las formaciones de Racing y de Alianza para esta noche, aquí en el Cilindro de Avellaneda, a las 9. Sí, y hay que recordar que sin público por el coronavirus. Bien. Arias, claro. Pichut, Domínguez, Sigali, Mena, Miranda, el Chico Garré, Saracho, Rojas, Montoya Fertoli y Licha López. Y por el lado de Alianza Lima va Butrón, Oslin Mena, Mora, Robert Quijada, Alberto Rodríguez, Anthony Russell, Alexi Gómez, Aldair Fuentes, Josermí Bayón, Luis Aguiar, Beto da Silva y Adrián Balboa. Ese sería el equipo para jugar de visitante con Racing. Bueno, en el Cilindro. Bien, recordemos Racing hoy, Alianza, con Alianza Lima a las 21 horas, sin público por el tema del coronavirus. Después vamos a estar desarrollando el tema de la Fórmula 1, que también hubo algunos casos de coronavirus antes de disputarse el Gran Premio de Melbourne en Australia. Y como es, casos que ya están, digamos, en parte controlados, porque esos mecánicos fueron fueron aislados en su momento. Así que nada, vamos a poner un poquito de música, vamos a estar hablando de lo que dejó la fecha del turismo carretera, lo que dejó el turismo pista con el TC2000 en Córdoba, y vamos a ir cerrando con algo de Libertadores. Bueno, volvemos con la última parte del programa. Lo que sonaba era un bluesito de la banda de unos amigos que pronto seguramente los tendremos aquí en el programa. Como bien dijimos, vamos a estar hablando de lo que dejó el TC2000, el turismo pista que corrió en Córdoba. En el TC2000 ganó Matías Cravero, segundo Provence y tercero Márquez. Recordemos que el TC2000 es el paso previo a lo que es el Super. Después vamos a al turismo pista con lo que dejó en la clase 1, los resultados de Córdoba. Vamos a ir también con el turismo carretera. En el TC ganó Benvenuti con Torino allá en Neuquén, segundo Mariano Werner, que recordemos que había sido sancionado en la carrera anterior, tercero Canapino, cuarto Mangoni, quinto Mazzacane. Carrera en la cual estuvo entretenida. El puntero estuvo mucho tiempo Benvenuti, y después recordemos que había cambios de neumáticos y perdió la punta por un tiempo, y después pudo recuperar con el correr de las vueltas la punta al neuquino. Volviendo al turismo pista, ganó Bonfilio en la final de la clase 1. Después vamos a ver en la clase 2, una clase que está siempre peleada. Recordemos que cuando estuvimos en Buenos Aires, dieron entretenidos espectáculos, gente joven, gente con ganas de ir siempre para adelante. Vamos, ganó Cristian Gargamilla con Chevrolet, segundo Cravero, tercero Leston. Y después la clase 3, vamos a estar hablando también un poquito del caso del coronavirus en la Fórmula 1. Como bien dijimos, que empezaron ya algunos casos, recordemos un poco en Italia, sobre todo donde está la casa principal de Ferrari, donde dos mecánicos tuvieron los síntomas del coronavirus, pero inmediatamente al tener el hospital en el autódromo fueron hospitalizados y fueron autoencerrados, digamos, por prevención en el hospital. En la clase 3 ganó Meli, segundo Bujovic y tercero Benedetti, que era lo que nos quedaba del turismo pista. Después también casos del coronavirus, aparte del equipo Ferrari, presentó el McLaren, uno de los mecánicos, y también el equipo Red Bull. Así que está complicado, no el inicio de la actividad, porque ya es algo que ya está pautada la primera fecha, pero sí se va a correr sin público. Esto es importante. Y se suspendió también lo que es hoy que es miércoles, jueves, perdón. Se suspendió lo que es todo fecha, firma de autógrafos, que generalmente se hace en la Fórmula 1. Se suspendió la visita del público a los boxes para conocer un poco a los pilotos y demás. Y bueno, como bien dijimos, hubo 4 o 5 casos de coronavirus ahí en Melbourne, en Australia, con la Fórmula 1, donde repetimos, esos mecánicos de esos equipos ya fueron hospitalizados. Bueno, terminando un poquito con el automovilismo, Lean, ¿querés repasar para la hinchada de Racing lo que va a ser el cotejo de hoy a la noche? ¿Cómo están las formaciones para Racing y Alianza Lima? Arias, Pichut, Domínguez, Sigali, Mena, Miranda, El Chico Garré, Saracho, Rojas, Montoya, Fertoli, Licha López. Alianza Lima, Butrón, Mora, Quijada, Rodríguez, Anthony Russell, Alexi Gómez, Aldair Fuentes, Josemir Bayón, Luis Aguiar, Beto Da Silva y Adrián Balboa. Siguiendo con el tema del coronavirus, recién Gaby nos comunicaba que a partir del 23... ¿El 23 de marzo era? No, la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana no se juega la Copa Libertadores. Entre el 15 y 21 de marzo. La próxima semana no se juega. Sí, Conmebol suspende los partidos de Copa Libertadores momentáneamente hasta... Nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, claro. Esto ya es oficial. Parte oficial salió hace un rato que nos comentó Gaby. Todo está todo chequeado, obviamente. Del 15 al 21 de marzo no se van a realizar partidos de Copa Libertadores, ni siquiera con tener la posibilidad de jugarlos con puertas cerradas. No, tampoco. Porque, a ver, hoy había algunos partidos de la UEFA Champions League, de la Europa League, perdón, de la Europa League, que se jugaron con puertas cerradas. Pero bueno, creo que acá se están tomando conciencia de lo que es esta enfermedad o lo que es el virus. Ya hubo muchos casos que provinieron de Italia, como bien dijimos, con el tema Ferrari allá en la Fórmula 1. Y bueno, después el tema de los contagios, que es que puede llegar hasta ser en algunos casos mortal, ¿no? River el otro día jugó sin público, pero porque estaba sancionado, ¿no? Sí, estaba sancionado y también está sancionado por el TAS también. Y bueno, y jugó el partido, toda la fase de grupo en la cancha de arriba va a ser a puertas cerradas. Estamos en una situación complicada. Había muchos que decían, no va a llegar, que qué sé yo, qué sé cuánto. Del Ministerio de Salud el otro día lo confirmaron. Recordemos que allá hubo un primer caso acá en Capital, del chico Ariel, que vino de Europa, el caso cero, como se decía. Que fue rápidamente hospitalizado por cuenta propia. Eso está bueno rescatarlo, ¿no? Digamos, empezar a tomar conciencia de lo que es, que nos puede afectar a todos y sobre todo en las personas mayores, gente grande, digo, en gente que también tiene problemas de salud complicados. Y es una... ya es epidemia. Entonces... Una pandemia, no epidemia. Bien. Bueno, vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que tomar conciencia. Ya les comenté los casos que hubo en la Fórmula 1 en el primer gran premio del año que se va a disputar en Australia. Bueno, un poco acá en el fútbol, ver de cómo... jugar los partidos de la Copa de la Superliga, porque hay partidos acá que se van a jugar con público, ¿no, Leandro? En la provincia. Sí, pensemos que Racing va a jugar de visitante con Aldo Civi, va a ir público de Racing a Mar del Plata, que para mí ahí lo tienen que bajar lo de Racing y jugar con público de Aldo Civi. Sin público. O a puerta cerrada, sí. Vamos a esperar a ver si toman... Si hay un parte oficial de la Copa de la Superliga para ver, por ejemplo, River Atlético Tucumán el sábado juega a puertas cerradas 17:45. Uh-huh. Y hay un par de partidos a puertas cerradas en esta fecha. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo, nos vamos. Sí, decime. Hay una información de River que el 28 de marzo es la fecha que va a jugar por Copa Argentina con Defensor y Pronunciamiento, este equipo del Federal A, un equipo entrerriano en Salta, en el Padre Martiarena, el 28 de marzo. Vamos a ver cómo está lo del coronavirus, pero es la fecha que hay, el 28 de marzo a las 20:30. El que gane de ese partido va a jugar contra Atlético Tucumán o Comunicaciones en la próxima instancia. Y si ustedes quieren saber cuándo juega con Boca, lo va a agarrar en octavos, a partir de octavos para adelante, octavos, semifinal, puede llegar a jugar con Boca. Bueno, uno de los partidos que también se va a jugar sin público por la Copa de la Superliga es Patronato con Newell's. Eso sí, lo ha decidido el gobernador de esa provincia, Entre Ríos, que se juegue sin público, ni visitante ni local, por el tema del coronavirus. Quiero saludar primero, obviamente, a mi familia, a mis tías, a mis parientes de Santa Fe, amigos que me están escuchando, que nos mandaron recién. Y bueno, cuídense, tomen las precauciones necesarias con todo esto. Si ven algún síntoma, algo, enciérrense. Y bueno, traten de ser precavidos con todo, ¿no? Lea. Sí, saludo a mi familia y en especial a mi mamá que me está escuchando en este momento, a mis abuelos y a todos mis primos y familias que tengo alrededor. Besos a todos. Nosotros, el programa se va a emitir como siempre en la comunitaria, en los sábados a las 10 de la mañana. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene con Deportes Popular aquí en Bosch Radio. Gaby, gracias como siempre. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau. ¿Cuántos amores me gané? ¿Y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida.